Y bueno, nosotros ahora llegamos al momento de la entrevista, una entrevista, una invitada tenemos hoy que no requiere mayor presentación, quien no la conoce por su militancia, por los derechos humanos en Hijos Bahía Blanca, seguro la conoce por su rol como comunicadora en Radio Universidad, en Radio Nacional, se me había borrado, y también en este programa, en otros años como columnista de Derechos Humanos. Hoy vuelve una vez más como entrevistada Alejandra Santucho. Ale, bienvenida, un gusto tenerte una vez más acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y no, al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, siempre es un placer. El gusto es mío. Bueno, hoy Alejandra está acá justamente porque la semana pasada declaraste, Ale, en La Plata. Te sentaste frente al Tribunal Oral Federal que lleva la causa Comisaría Quinta, como testigo. Obviamente a raíz de los delitos de lesa humanidad que la última dictadura militar perpetró contra tu familia, contra tus padres, contra tu hermana. Me cuesta hablar de estos temas, me he desacostumbrado a temas de derechos humanos, pero bueno, muy difícil, ¿no? Todo lo que pasó en ese 3 de diciembre del 76, sobre el que versa tu presentación como testiga, día en el que fueron asesinados tus padres y fue secuestrada tu hermana, Mónica, 14 años tenía. Y bueno, te volvió a ser tu turno de hablar de este tema. Te quiero preguntar, no es la primera vez que declarás. Ya habías declarado sobre estos mismos hechos en 2012, ¿verdad? Exacto. En el marco del circuito Camps. Exacto. Bueno, te quiero preguntar, bueno, y aquí también has declarado juicio armada, alguno de ejército también, ¿verdad? No, armada. Solamente armada. Bien. Te quiero preguntar, para ir entrando en tema, ¿por qué volvés a declarar? Si tiene que ver con agregar algún dato nuevo. Entiendo que sí, porque vos lo decís en un momento de tu alocución, que la vez anterior, quizá por los nervios se te había pasado algún detalle. Y también, ¿cómo vivís, no? Esto de revivir todo esto, temas que has conversado, has contado montones de veces en charlas que hemos tenido informalmente, en charlas que das en escuelas, en charlas con compañeros, pero sentarse ante la justicia debe ser mucho más movilizante. Te quiero preguntar esto, ¿cómo viviste esta nueva declaración? Bueno, sí, como vos decías, yo ya declaré tres veces en La Plata. Declaré en el 2005 en el marco del juicio por la verdad, cuando todavía no estaban estas causas sí, bien andando, digamos, bien en marcha. Declaré después, como bien me dijiste, en el 2012 en el marco de la causa Circuito Camps. Y bueno, en La Plata declaré ahora el otro día. Y acá declaré en el juicio armada, causa Fracassi, en el marco del secuestro de mi abuelo y de mi tío, que fue buscando a mi familia, ¿no? Mientras nosotros estábamos en agosto del 76, mientras estábamos viviendo en La Plata, antes de que del episodio del asesinato de mis viejos y el secuestro de Mónica, secuestran acá en Bahía, en Ingeniero White, a mi abuelo y a mi tío de 18 años, el hermano más chico, buscándonos a nosotros. Y bueno, mi abuelo lo liberan porque tiene una descompensación cardíaca y al final lo liberan, y a mi tío lo tienen 3 meses desaparecido, ¿no? Entonces, en ese marco también declaré como testigo, bueno, de que en realidad buscaban a mi familia, ¿no? Y por eso lo secuestraron a ellos. Declaro otra vez porque, primero, esta causa pasa como nos pasa a nosotros acá, ¿no? Que muchas veces son los mismos imputados y decimos causa ejército con diferentes nombres, pero siempre es, bueno, lo que sucede es que hay veces que hay víctimas nuevas hay imputados nuevos. Víctimas nuevas quiere decir personas que recién ahora se acercan, que toman valor. Sí, o que no entraron en las otras causas por diversos motivos. De tipo burocrático. Exactamente. Bien. El tema de la justicia es muy complejo. Sí, del Poder Judicial. Del Poder Judicial, sí. Más que de la justicia. Justicia es a lo que aspiramos. A lo que aspiramos. Sí. Y con los imputados pasa lo mismo. a este que se llama Comisaría Quinta son de hechos ocurridos específicamente en Comisaría Quinta. Circuito Camps era un poco más amplio, era Arana, y otros centros clandestinos, Brigada de Investigaciones, pero sin embargo estos tres imputados, el que está imputado por mi hermana Mónica llega a juicio por primera vez. Ah, mira. Y los otros dos ya tienen otras condenas, pero están en este juicio por otras víctimas que todavía no llegaron a juicio. Bueno, se dan un poco estas cosas en estos juicios, ¿no? Que tienen que ver con los diferentes tiempos. Si bien yo ya declaré, y eso entra, digamos, por lo que declaré en Circuito Camps, entra por lectura directamente, eso ya lo tiene el tribunal. Bueno, pasaba esto, el imputado era un imputado nuevo. Y el tribunal es otra conformación. Ajá. Porque, viste, es como nos pasa a nosotros hoy acá en Bahía Blanca, ¿viste? Sí. Tenemos un tribunal nuevo que no escuchó los hechos. Y muchas veces las estrategias, digamos, de las querellas y de... Es que los tribunales, si bien va a entrar igual el testimonio por escrito, escuchen a las víctimas. No es lo mismo. No es lo mismo leerlo que escucharlo. Generalmente las sentencias las hacen los secretarios, aparte, sabemos, ¿no? Claro. Entonces, está bueno que los jueces escuchen, las juezas, en este caso me tocó una jueza mujer, sí. Que las juezas, los jueces escuchen a las víctimas. Entonces, bueno, yo me preguntaron, ¿querés volver a declarar? Yo le dije, yo no tengo ningún problema. De paso agrego esto que vos decías, agrego algunas cositas que me quedaron la otra vez. Y también yo, después de haber declarado en Circuito Camps, tomo conocimiento de más detalles que tenían que ver con mi hermana por otras víctimas que declararon por primera vez, claro, en Circuito Camps. Entonces yo ahí me entero quién fue la persona que estuvo con ella hasta último momento, que estaba en el calabozo, que, bueno, un poco lo que declaré, ¿no? Que estuvo detenida junto a ella. Junto a ella en el mismo calabozo, y que ella dio testimonio de que una noche le abren la puerta y le dicen, agarra tus cosas, a Mónica le dicen, sí, agarra tus cosas, que te vas a Bahía Blanca con tu abuela. Cuánta perversidad. Absolutamente, pero la sacan del calabozo diciéndole eso, ¿no? Después otra testigo también contó que ella vio, no la vio a Mónica, pero sí vio escrito en la pared que decía, acá hay que aguantar lo inaguantable, firma Mónica Santucho. Esos datos me los entero en el 2012, es un gran rompecabezas, ¿no? Con datos que uno va reconstruyendo. Así que bueno, le pude decir eso al tribunal y pude... Otra vez, porque la verdad que a mí me interesaba, el caso de mis viejos todavía no llegó a juicio. Ajá. Comisaría Quinta y Circuito Camps entró solo el caso de Mónica, ¿no? Que tenemos todo, tenemos los testimonios de los testigos, yo fui testigo de su secuestro y tenemos el cuerpo. A Mónica la recuperamos en el año 2009. Sí. Por el EAF, ¿no? Por el equipo de antropología forense. Entonces, con todo ese cúmulo de información, el caso de Mónica llega a juicio, no el de mis viejos. Yo no sé... Nada, la justicia no me ha dicho nada. Yo en el 2012 les reclamé. Yo quiero saber qué pasó, dónde están los cuerpos. Bueno, y esta vez volví a hacerlo, le volví a dejar los papeles del acta, que les dejé en claro que eso lo tengo porque lo busqué yo, sí, no porque me lo haya dicho la justicia, y que quiero tener una respuesta de la justicia. Por supuesto, esto yo lo enmarco, ¿no? No, a nadie se le puede escapar que yo soy militante de derechos humanos, no es improvisado. Acá en Bahía Blanca creo que te conocemos todos y, claro, tu militancia trasciende las fronteras de Bahía Blanca. Bueno, tenés, digamos, una historia que se toca con Totalmente. La Plata. Exacto. Pero también te entiendo que te han entrevistado en medios de otros lados del país, sí, sí, y digo, tenés una trascendencia en ese sentido. Digo esto en el sentido de lo siguiente, ¿no? De que en este contexto negacionista, donde hay incluso... bueno, vos estabas hablando antes de que yo entre del escándalo de las visitas a los genocidas, sí, pero que no son solo visitas, ¿no? Que hay una búsqueda de impunidad detrás de eso. Bueno, hoy una diputada de su espacio, de La Libertad Avanza, que estuvo en esa visita, publicó los borradores que circulaban, que estaban preparando. Exacto. Y en la misma foto se ve a uno de los diputados con un sobre papel madera que se presupone que es un escrito que le dieron. Ahora te voy a comentar también de dónde vienen esos escritos, porque se relaciona también en parte con Bahía. Entonces yo quería en este contexto también aclarar eso, ¿no? Hay sectores que están pugnando por la impunidad de los genocidas y a nosotros todavía no nos dicen qué hicieron con los cuerpos de nuestros viejos, y ellos lo saben, ¿sí? que sabemos que lo saben, saben qué hicieron con los cuerpos de los desaparecidos. Los que sí. no sabemos somos nosotros. Claro. Y ellos sí que saben qué hicieron con los más de 300 pibes y pibas que todavía faltan, hoy hombres y mujeres, obviamente, uh-huh. ¿no? Pero que se robaron, que asesinaron a sus madres y se quedaron con esos niños y que hoy están con la identidad cambiada. Ellos saben quiénes son, dónde están y a dónde. Y sin embargo no lo dicen. Ellos podrían tener alguna palabra, algún gesto uh-huh. para morigerar ese dolor que no va a desaparecer, pero me imagino que es como un primer paso para que una herida empiece a cicatrizar, tener una constancia de lo que pasó. Sí, saber la verdad sobre todo. Y bueno, entonces en este contexto, digo yo que buscan la impunidad, sí. bueno, nosotros tenemos que reafirmarnos en buscar la verdad. Entonces la justicia tiene que darnos esa respuesta. De hecho, cuando terminé, le dije, ¿no? Que habiendo a la jueza que yo sé cómo son los procesos judiciales, yo sé que eso va en instrucción en primera instancia. No es esa jueza la que tiene que salir a investigar, ¿no? Sí puede, no ordenar tampoco, sugerir, ¿no? En claro, la sentencia. Seguro. Como te acordás la primera sentencia que acá el tribunal sugirió que se investigue a la nueva provincia. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque es otro es otra instancia judicial, es un tribunal en primera instancia, un juzgado en primera instancia que tiene que investigar. Bueno, yo eso todo lo conozco, obviamente, pero mi momento para que la justicia me escuche es ese. Claro, claro. Entonces seguro. Yo le dije a la jueza que bueno, que esperaba que siguieran honrando estos juicios que son importantes a nivel nacional, que son orgullo a nivel internacional, que nos miran de otros lugares con cierta hasta envidia un poco, ¿no? En el buen sentido, porque ningún país ha tenido condena a sus propios genocidas, y sí Argentina. Entonces, bueno, le dije que le deseaba que esto siguiera así, honrando ese trayecto y no como otros sectores también del Estado, que donde diputados están procurando la impunidad, ¿no? Sí. Me parece que es el momento que las víctimas que allí sentadas reclamemos por eso. Sí, sí, sí, seguramente mantener viva esa memoria, tanto de los desaparecidos, pero también como la memoria del terror, de lo que fue el terror, que parecía tan lejos y de pronto no parece tan lejano. Ale, ese día, 3 de diciembre, ¿querés contarnos algo? Yo, o sea, no te quiero hacer repetir una historia. No. ¿No? ¿Cómo? No hay problema. Sí, sí. Contalo no como vos quieras. No, yo lo que decía, hiciste muy bien la introducción, porque yo no quiero exagerar, pero lo debo haber contado miles de veces en las escuelas. Realmente hemos ido, vos sabés que nuestra militancia tiene como prioridad ir a hablar con los adolescentes, ir a las escuelas. Cada vez que nos invitan, jamás decimos que no. Pero sentarse ante un tribunal es otra cosa. Es otro, dirían los psicólogos, es otro encuadre. Sí. ¿No? Entonces hay otra emotividad. Yo iba re canchera, digo, no, chicas, no sé, las psicólogas que te acompañan, digo, chicas, no se hagan problema, esta es mi cuarta vez que declaro. Sí. Me senté y ya se me hizo un nudo en la garganta que no podía hablar. Sí, bueno, en mi caso que te conozco, que hemos compartido programas, hemos charlado de estos temas, te noté distinta en otro sentimiento, y más sabiendo que vos sos una persona muy aguerrida y que siempre ante una amenaza, ante algo que va en contra, nunca te amilanás, sino que redoblás esfuerzos, digamos. Totalmente, pero bueno, es otra situación, esto que te decía, es otro encuadre. Y es el momento en que uno tiene para que la justicia lo escuche. Mi caso, bueno, nosotros, mis viejos eran militantes de acá de Bahía Blanca, vivíamos en Ingeniero White, y antes del golpe, a fines del 75, principios del 76, nos tenemos que ir de Bahía por la persecución. Mis viejos militaban en la Juventud Peronista, Montoneros, y nos tenemos que ir de Bahía justamente por la persecución brutal y sádica de lo que fue la AAA en Bahía Blanca. Que tenía un anclaje en White muy fuerte también, ¿verdad? Muy fuerte, sobre todo en lo que es la Junta Nacional de Granos, ¿no? Que de allí salieron, esto era un semillero, valga la redundancia de los granos y la semilla, pero era un semillero de lo que fue la AAA ese lugar. Y a la vez también generó muchas víctimas del mismo lugar, ¿no? Es bien complejo, como lo fue el juicio AAA, lo sabemos, lo hemos cubierto. Sí. 2021 fue la sentencia. Exactamente, lo hemos cubierto y bueno, fue muy complejo. Bueno, nos vamos de Bahía Blanca, como te decía, antes del golpe, y el golpe nos encuentra en La Plata. Y bueno, mis viejos allá, como se podía, siguieron militando, pero ya el último tiempo había una desconexión absoluta, ¿no? Iban cayendo los diferentes cuadros, los diferentes compañeros, ya casi no había ni conexiones, para diciembre del 76. O sea, el plan estaba funcionando y el aniquilamiento era prácticamente absoluto. Y bueno, el 3 de diciembre nos tocó a nosotros. El plan de aniquilamiento sabemos cómo funciona, ¿no? Es el secuestro de los militantes, la tortura y bajo la tortura sacarle, digamos, la información de otros militantes para así seguir el circuito, ¿no? Bueno, alguien dio nuestra dirección de dónde vivíamos en La Plata y el 3 de diciembre, bueno, cayó ese operativo sobre la casa, un operativo brutal. Esa fue otra de las cosas que me interesó resaltar en la declaración, ¿no? En la casa había dos adultos y cuatro niños, que éramos nosotros, ¿no? Mis hermanos y yo, y un bebito de 4 meses que era de otra pareja que no estaba, que estaban trabajando. Así que eran dos adultos y cuatro Que niños. tu papá cuidaban a ese bebé cuando Claro, esta pareja iba a trabajar, trabajaban. sí. La chica era mucama en un hotel y el muchacho ¿Eran no militantes recuerdo. también Sí, ellos? eran militantes. La casita era de ellos. Nosotros estábamos compartiéndola con ellos. Y bueno, y el despliegue fue brutal para lo que fue para Sí, dos contrarrestar adultos dos que adultos. cuánto, digamos, Exacto. si hubieran intentado contraatacar, Sí. cuánto poder de fuego podían tener. Una cosa descomunal, ¿no? Descomunal en logística, en personas, en cantidad, en Incluso vos decís que tremendo. veías uniformes de todos los colores, Sí. verdes, azules, gentes de civil, es Sí. decir, un operativo entre varias fuerzas. Conjunto, claro, eso denota que fue conjunto del ejército y la policía, ¿no? Y los servicios de inteligencia probablemente, Seguro. por eso estaban los de civiles. Eso es lo que se llaman operativos conjuntos en los lugares. Bueno, así es que ese operativo brutal, bueno, termina con mis viejos asesinados allí adentro y con Mónica secuestrada. Mi mamá alcanza a decir que no disparen, que había niños adentro. Yo no estaba adentro porque yo me encontraba jugando en la vereda de enfrente y bueno, cuando se escucharon todos los gritos que cayeron sobre la casa, la mamá de la nena nos alcanzó a meter adentro de la casa de ellos. Entonces yo quedé enfrente de mi casa. Y cuando mi mamá grita que dejen salir los chicos, sale mi hermana Mónica con el bebé a UPA, con mi hermanito de la mano, y bueno, le sacan los niños y a ella la secuestran. Yo esto lo veo porque cuando escucho que no había ruido salgo, me le escapo a la mamá y puedo ver cómo Mónica es secuestrada. Los militares le sacan los niños a Lo dejan en Mónica. la casa de al lado y a ella la encapuchan o le ponen algo en la cabeza Sí. o la tiran para abajo, algo así es Sí. lo que yo alcanzo a recordar y la meten en un auto. Y automáticamente se cierran las puertas de mi casa y siguen disparando contra mi casa. Bueno. Y literalmente, como digo en la declaración, la revientan la casa, ¿no? Vos hablás hasta de que tiraron granadas. Sí, Es quedó increíble. sin puertas y sin ventanas la casa, quedaron los agujeros, no había puertas, no había, quedó. Y bueno, por las explosiones que yo escuché, sin duda eran eso, ¿no? O eran granadas, o bazucas, no sé, eran Claro, explosiones, claro. ¿sí? Y no había puerta ni ventana. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención es una pavada, ¿no? Frente a todo lo que vos estás contando, pero es algo que por ahí no se dice tanto. Que además de secuestrar, matar, torturar, todas las cosas que se ha dicho que hicieron los milicos, también les robaban. Sí, claro. Vos, o sea, vos viste cómo se llevaban objetos personales de la casa. O sea, Las casas eran saqueadas después de eso. A ver, hay investigaciones donde tenían empresas, no, casas de venta de muebles, que eran los muebles que les robaban a los desaparecidos. Después en los centros clandestinos, las víctimas, acá en la escuelita, infinidad de sí. testimonios, las víctimas sobrevivientes recuerdan objetos que sabían que eran o de ellos o de otras personas, ¿sí? Desde ropas hasta objetos de cocina, platos, vajilla, cosas. Las casas las saqueaban. Después que secuestraban a las personas, iba un camión del ejército. Y levantaban todo y saqueaban. Yo eso también lo cuento porque en ese momento que yo veo cómo saquean mi casa, que era una casita muy chiquita y muy humilde, lo que se podrían haber llevado eran mínimo, no era una casa lujosa ni con muebles. Melchor Romero es una zona también más bien humilde. Humilde, y en ese momento más. Era casi una zona de quintas. Era muy poco poblada. La calle ni siquiera era casi una calle, era casi una huella. Claro. ¿Sí? Hoy está muy cambiado, está asfaltado, tiene otras connotaciones. Sí. En ese momento estaba mucho menos poblado. Y lo que yo cuento es porque yo lo que veo cuando saquean la casa y suben nuestras pertenencias es que sacan bultos envueltos en las cobijas de mi casa. Yo lo que reconozco son las cobijas. Entonces yo eso no en el momento, ¿eh? En el momento no pude hacer esa conexión, pero yo sí con el tiempo inferí que esos bultos podrían ser los cuerpos de mis viejos, ¿sí? Pero no en ese momento. Yo en ese momento en mi mente no iba para ahí. Claro, era más limitada la comprensión que yo tenía. Y aparte me imagino el estado de shock en el que estabas con todo lo que viste. También. Con solo 10 años. Uh-huh. Y aparte vos misma decís que para vos esto duró varias horas. Exacto. Cuando en realidad no puede haber durado más que unos pocos minutos. Algunos minutos, sí. Exactamente. Eso lo reconstruyo después. Claro. Pero se ve que en mi cabeza fue tan choqueante que yo pensé durante mucho tiempo que había durado horas. Bueno, una situación de adrenalina cambia la percepción. Exacto. Del tiempo, está estudiado. Totalmente. Sí. Lo primero que se varía es el tiempo, ¿no? ¿Viste? En esas cosas. Y bueno, y a partir de allí, bueno, después se produce, los milicos nos dejan en la casa de una vecina, en la esquina, a mi hermano y a mí. Al otro bebé lo vino a buscar el abuelo, por suerte, lo recuperó, se lo llevó. Y eso era un viernes y le dicen que el lunes nos iban a ir a buscar a la vecina. Y bueno, para mí no fue demasiado alentador la noticia, eso, claro. Porque yo sabía lo que pasaba. Si bien era chica, no era tan chica, sí sabía lo que estaba pasando. Y bueno, y después se produce lo que yo... Te quiero frenar ahí para preguntarte algo que no he escuchado que hables... Pero vos lo comentás un poco tangencialmente que en ese momento vos tenías una identidad falsa. Sí. Bueno, recordemos que vos estabas de alguna manera exilada junto con tu familia en otra ciudad, donde vos hiciste referencia a tu tío y tu abuelo que fueron secuestrados para averiguar. Exacto. El paradero de ustedes y que ellos directamente no sabían. Uh-huh. Tenía que ver justamente con los protocolos de protección que Exacto. tenían las organizaciones militantes en esos tiempos. El tema de las identidades falsas también era otro. Vos tenías 10 años y eras Verónica, ¿no? Verónica. ¿Qué recordás de eso, de cuando te tenés que ir de Bahía, de cuando tus papás te dicen, mirá, ahora tenés que usar este? No, ¿cómo es eso que para mí es de película, es ficcional y bueno, es hasta increíble? Yo te voy a decir, sí, parece de película, pero era nuestra cotidianeidad. Yo lo recuerdo como algo absolutamente naturalizado y cotidiano de ese momento, ¿sí? ¿Viste la película Infancia Clandestina? No la vi. Bueno, mirá. Mal ahí la tendría que haber visto. Sí. Si mirás Infancia Clandestina, lo que le pasa al niño que más o menos tiene esa edad, aproximadamente 10 años, creo que 10, 12, el protagonista, que dicho sea de paso, la película es de un hijo desaparecido, que es Benjamín Ávila. Ajá. O sea, es autobiográfica. Lo único que él era más chico, me parece, o más grande, no recuerdo, pero la película es autobiográfica. Benjamín es hijo desaparecido. Y bueno, esa era nuestra realidad. Nosotros vivíamos en esa realidad que para nosotros estaba absolutamente normalizada, ¿sí? Uh-huh. Era algo que nada, que no lo teníamos que pensar, digamos, para hacerlo. Claro. Sabíamos lo que teníamos que hacer y era parte de nuestro entorno familiar. Sabíamos que con los vecinitos no teníamos que hablar de determinadas cosas, sabíamos que entonces nuestras infancias era hablar con alguien, decir, bueno, esta era con los hijos y las hijas de los compañeros y compañeras, ¿no? Yo me junto hoy con algunos de ellos y recordamos algunos cumpleaños y todo, y juntarnos era como un gran alivio porque ahí no teníamos que fingir claro. Que no éramos quienes éramos, ¿no? Claro. Difícil para cualquier persona, pero mucho más para un niño. Sí, pero estábamos absolutamente compenetrados en eso. No era algo que nos costara, al contrario, nos costó mucho más la vida después de eso. Me imagino, y sí. Volver. Sí, sí, claro. Así que... ¿Y vos en un momento se acercó una persona a interrogarte? Sí. Eso, bueno, vos me lo habías contado esto fuera del aire alguna vez que charlamos, pero me llamó la atención esto que vos decís, vos le mentís, le decís que sos Sí, Verónica, exacto. desconocés, ¿no? A tus papás, obviamente, por obvias razones, pero esta persona te mira con odio. ¿Qué recordás quién era esta persona, cómo se presenta, qué Ella te se dice? presenta como, viene al otro día del operativo y se presenta como una asistente social. En ese momento se decían así, dice, soy una asistente social, le dice a la vecina, voy a ir a voy a charlar con la chica, no salgan ustedes. O sea, era a Sí. solas o sea, fue un interrogatorio, literal, ¿no? Ya sacó dos sillas, las puso una enfrente de otra y me empezó a preguntar. Otra de las cosas que yo me doy cuenta luego, yo en el momento seguía con mi speech, yo me llamo Verónica, soy de Olavarría, estamos acá de paseo porque los chicos son parientes nuestros, son medios primos de mi mamá, o sea, era todo, bueno, por supuesto, ella ya había pasado una noche, imagínate. Yo después digo, bueno, claro, Mónica ya, pobrecita, ya había dicho quién es. La tipa sabía quién era yo, sabía que le Claro. estaba mintiendo y ese era su odio. Ella sabía perfectamente que yo le estaba mintiendo y que yo seguía sosteniendo mi. Yo en ese momento no pude, solo percibí. Los niños tienen esta cosa muy de percepción, Sí, claro. más que de razonamiento en ese Sí, momento. Entonces sí. vos lo que recordás es lo que percibiste. Sí. Yo percibí su odio. Lo percibí absolutamente en su mirada, en su postura, en su comportamiento, en su sequedad para tratarme. No, ni ahí ni hice relación. Yo era una viva bárbara que le mentí. Después, claro, con el paso del tiempo yo digo, pero claro, ¿cómo no me va a mirar con odio? Ella sabía que yo le estaba Claro. mintiendo. Ella, Mónica, ya, pobrecita, había dicho quiénes éramos, cómo nos llamábamos, y ella me estaba sacando mentira, ¿verdad? O sea que mi destino no iba a ser muy diferente que el de Mónica si me llegaban a encontrar, ¿no? Claro. Esa es la conclusión a la que llego después. Bueno, por suerte antes, estos compañeros que deciden hacer el rescate, el famoso Bueno, esa otra escena rescate, de película o de total, libro, podemos decir, el libro ya está, porque hay claro. un libro, sí. El libro que se llama El carro de la vida. Que se presentó hace muy poquito tiempo aquí De nuevo, en sí, marzo, la abril fue. segunda edición, en Sí, abril lo sí, presentamos, la sí, segunda sí. edición que lo Con... sacó la editorial de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Sí. La primera edición la sacó el autor, Jorge Alessandro, y la segunda versión la volvió a reeditar la Subsecretaría y pudimos reeditar el libro. Y bueno, donde cuatro compañeros se ponen al hombro el rescate nuestro, por decirlo así, porque fue un rescate, y nos buscan antes de que lleguen los milicos el lunes, el domingo a la noche, el lunes a la madrugada, ellos en un carro de ciruja se acercan a la casa, se hacen pasar como por cirujas afuera, golpean y le dicen a la familia que nos iban a llevar. Yo los reconozco enseguida y bueno, salimos de ahí con el carro despacito, arriesgando la vida, ¿no? Siempre me parece que cuando el escritor escuchó la historia esta, dijo, esto hay que escribirlo, porque realmente de todos estos horrores que contamos y todo, bueno, es rescatar una gran historia de solidaridad, ¿no? Y Sí, de de valentía y amor, de compromiso, de de militancia, compromiso. sí, El otro porque día estuve después de declarar, bueno, había una actividad y una compañera y se me acompañaba, vamos al Patria. Bueno, terminamos en el Patria en una charla con Vicky Montenegro y estaba una militante muy, muy valiosa, una sobreviviente que es Graciela Daleo. Supo estar acá en Bahía Blanca, era muy, muy allegada a Eduardo, a Ernesto Malicia, a Eduardo Hidalgo, una sobreviviente histórica. Sí. Y bueno, y ahí nos pusimos a charlar y cuando salió el tema del rescate, yo siempre cuento que el negro Ávila Oscar, mi vieja les había dicho, si a nosotros nos pasa algo, ustedes háganse cargo de los chicos, fíjense por los chicos, velen por los chicos. Entonces, bueno, ellos hicieron eso, mi Claro. vieja era la responsable de ellos, ¿no? Ellos cumplieron con la responsabilidad militante de hacerse cargo de nosotros y aún arriesgando su vida porque obviamente los podrían haber desaparecido, los podrían haber estado esperando, emboscado. Bueno, por suerte nada de eso pasó y todavía viven dos de ellos. Así que, bueno, estuvieron en cuando declaré el otro día. Siempre que puedo los encuentro y los veo. Y bueno, eran pibes que tenían 20, 22 años. Ninguno superaba los 22 años, ¿no? Y sin embargo, bueno, hicieron un gran acto de heroísmo y de compromiso militante y nos sacaron de esa casa antes que lleguen los milicos. Eso es algo que a mí me cuesta mucho, más allá de que lo sé, me cuesta mucho visualizar las edades que tenían los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Incluso tus papás eran 40 años, un poquito menos. 35 mi mamá y 40 mi papá. Bueno, 35, claro. Y eran la vieja y el viejo. ¿Viste? Claro, eran porque los viejos de la camada, claro, militante. Totalmente. Sí. Pero más allá de las edades, a mí lo que a veces me ubico, pero a veces me pongo en nostalgiosa porque las edades hacen que nos pongamos así, era la formación que tenían. No eran 20 años. No. La mayoría trabajaba, militaba, estaban casados, tenían hijos, se proletarizaban. O sea, era una cosa, era una formación política y militante impresionante, ¿no? Con mucha capacidad. Entonces, bueno, hay veces que extraño mucho eso. Digo que me sorprendo por ahí de que sí. No, yo digamos, sé que yo, es otro yo, mundo este. Vos no lo vas a decir, lo voy a decir yo, dale, ¿no? Dale. La pauperización de la política totalmente, hoy día, donde totalmente, bueno. Totalmente. Se usa con demasiada liviandad la palabra militancia. Totalmente. Coincido. Lo sé. Ale, después de muchas peripecias, bueno, vos junto con estos compañeros en el carro van a Ezeiza, donde vos, no sé cómo, pero sabías de memoria dónde vivía tu tía, uh-huh, y tu tía, ¿verdad? Sí, y de ahí te mandan de vuelta, tu abuela viene a buscarte desde White y volvés a White. Exacto. Y bueno, después como que, por lo que vos contabas, para tu abuela había como una esperanza, ¿no? Uh-huh. De que devuelvan a Mónica cuando cumpliera los 18. Total. Y incluso también como alguna chispa, ¿no? De que quizá tus papás podían llegar a estar vivos, pero todo eso se cae en un momento. ¿Cómo fue ese pasaje que bueno, vos lo contás también? Vos decís sobre el final, hablás sobre el cuestionamiento al número de los 30.000 desaparecidos, uh-huh, que sabemos que es un simbólico, es un número abierto, que significa que no hay un número, que exacto, no está cerrado, pero que si alguien dice que no son 30.000, bueno, tendría que aumentarlo el número, no tirarlo, exacto, para abajo. Y vos decís, bueno, a mí también me mató a mi abuela. Exacto. También eso es algo que quería dejar marcado en la declaración, que otras veces por ahí lo hice no tan claro, pero mi abuela directamente murió de tristeza. Ella, después del año 85, donde tenemos por primera vez, después de 1976, que son secuestrada Mónica y asesinado mis viejos, en 1985 por primera vez los que declaran en el juicio a la verdad, hay testigos que declaran que pasaron por Comisaría Quinta y por Arana, por el Pozo de Arana, que habían estado secuestrados con Mónica. Cuando llega esa noticia, por primera vez, después de tantos años, bueno, mi abuela es como que esa esperanza contenida que tenía, que no se le cumplió nunca, ni cuando Mónica cumplió los 18, ni cuando vino la democracia en el 83, bueno, se le termina de caer toda la esperanza, ¿no? Y bueno, 62 años tenía, yo le dije a la jueza, un día se levantó, se sintió mal, dijo me duele el brazo y le dio un infarto y se murió. En el año 81 ya se había muerto mi abuelo con un cáncer fulminante. ¿El que estuvo secuestrado? No, claro, exactamente. En el 81, o sea, fueron muy duros esos años, imagínate, ¿no? Fueron muy duros porque la figura de los desaparecidos no era tan claro como ahora, era siempre estar esperando. Tocaba el timbre el cartero gritaba, antes tocaban timbre y gritaban, ¡cartero! Y mi abuela salía corriendo y decía, carta de tu mamá, ¿no? Tenía esa, cuando todo eso se desmoronó, bueno, se dejó ir, ¿no? No lo aguantó. Entonces yo le dije, realmente no son 30.000, seguro que son muchos más, porque a mis abuelos también. Y esta historia la cuento porque, bueno, es hiperpersonal y estaba declarando justamente por eso, pero le pasó a todos mis compañeros, salvo las que pudieron salir a militar. ¿Viste? Salvo las que tuvieron la suerte de ponerse el pañuelo y salir y batallar, como que ahí encontraron un cauce para tanto dolor y tanta amargura, y la mayoría muere de viejitas, Claro. ¿no? Pero las otras, las que se quedaron y las que no pudieron y las que, bueno, se murieron de tristeza y la Claro. mató la Si dictadura. uno no hace algo con eso, te Exactamente. come Si por no, dentro. exacto. Si no lo canalizás, si no lo sublimás, si no lo sacás para afuera con algo, Sí. nada, te queda y te deja. Así es que, bueno, yo eso también pude decírselo a la jueza, que lo tenía pensado, para que quede bien en claro también, ¿no? Me pareció importante en estos contextos, ¿no? Sobre todo, que todo se cuestiona, que todo se banaliza, que todo se pone, y bueno, nuestra palabra que también contrarreste un poco esa balanza. Seguro. Y bueno, estábamos en el 85 con esta noticia, fallecimiento de tu abuela. Después, bueno, vienen los 90, se le pone el sello a la impunidad con las leyes de obediencia debida, punto final, luego los indultos con Menem, el nacimiento de hijos, sobre el que hemos hablado en Exacto. otro momento, el escrache como forma de expresión de ese pedido de De justicia, justicia. condena social. Y después empiezan a cambiar las cosas con la llegada de Néstor Kirchner, cuando baja los cuadros, cuando el Congreso declara de nulidad absoluta estas dos leyes, cuando empiezan los juicios, pero me imagino que debe haber sido una gran alegría para vos, como para todas las personas que el terrorismo de Estado ha atravesado su vida. Pero en algún momento me imagino que por más que la lucha sea colectiva, uno también espera su momento en el que tenga una respuesta sobre sus familiares, y a vos en tu caso te tocó en 2009, con la posibilidad de hacerte un ADN, y que eso desembocó en que el equipo argentino de antropología forense pudiera identificar que unos restos eran los de tu hermana Mónica. ¿Cómo viviste eso? Y la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. A mí, desde lo racional, cierta parte de la historia me es incomprensible. ¿Cómo tu abuela podía aferrarse, ¿no?, a una posibilidad que era ínfima, ¿no? Más sabiendo todo lo que había pasado en esa casa, todo lo que vos habías visto, todo lo que le habías contado. Esta necesidad de ver el cuerpo, y digo cuerpo y no cadáver, porque vos también te referís en esos términos, también te quiero preguntar por esto, ¿por qué cuerpo y no cadáver? Bueno, cuerpo y no restos tampoco, porque restos me remite a, no sé, a restos de basura, restos de comida, restos, restos es lo que sobra. Y a mí, a nosotros, generalmente, a algunos se les escapa restos, pero a mí me gusta decir cuerpos, porque le da otra, justamente, le da una corporeidad de persona, lo personifica, ¿sí? Lo dignifica, no son restos tirados como ellos los dejaron, son cuerpos recuperados, ¿no? Creo que el lenguaje dice mucho también. Sí. A mí me choca la palabra restos, me suena a otra cosa. Y en cambio, cuerpos, creo que recuperamos los cuerpos de nuestros seres queridos. Vos fíjate que en el 2009, esto que vos decías, ¿no? Es tan importante poder ver estas políticas de memoria que se implementaron. Quizás sin esas políticas de memoria nunca se nos hubiera ocurrido ir a hacernos el ADN. O hubiera costado muchísimo más hacernos el ADN. Capaz hubiéramos tenido que pagar nosotros una extracción de ADN Sí, para ver, carísimo aparte, claro, carísimos, sí, ¿no? claro. Bueno, a partir del 2003 empiezan estas políticas y fue en el marco, fue el 2008 empezó lo que se denominó campaña latinoamericana de identificación de personas. En el marco de esa campaña empezó una política pública de difusión, sobre todo, que decía, si tenés familiares desaparecidos, te estamos esperando. Tenían más de 600 cuerpos el EAF que estaban sin identificar. Todavía tiene un montón, muchísimos. No sé si más de 600, pero tienen muchísimos. En ese marco nos llega la noticia, porque todos sabemos también viste, que todas las cosas pasan allá en Capital Sí, también, ¿no? sí. Acá llegan como cuando decantan. Igual hoy la comunicación es mucho más fluida, pero no es lo mismo No es lo mismo si antes. estás en Exacto. AMBA. Totalmente. Todo es más rápido, se pasan el dato entre ellas. Acá, viste, llega todo un poquito más Sí. atrás. Y bueno, cuando llegó esta propaganda, esta publicidad, háganse el ADN. Bueno, mi hermano rápidamente dijo, vamos a hacernos el ADN. era óptimo porque somos un varón y una mujer, y para hacer el ADN es lo sí. óptimo, ¿no? Que haya genes de un varón y de una mujer. Y aparte éramos directos, buscábamos los cuerpos de nuestros viejos y nuestra hermana. Claro, es mucho más fácil que si es un primo, un abuelo. Totalmente, era muy directo el vínculo. Así que bueno, rápidamente nos hicimos, de hecho en el Pena fuimos el turno 1 y 2, mi hermano y yo, fuimos corriendo, hicimos el turno 1 y turno 2, después siguieron otra gente que empezamos nosotros también a decirle, che, vayan a hacerse el ADN, háganselo. Y bueno, y rápidamente nos llamaron, el equipo de antropología nos llamó y nos dijo que tenían el cuerpo de Mónica desde hacía un tiempo. Mónica había aparecido en el cementerio de Avellaneda, en el famoso sector 134, de donde recuperaron alrededor de 400 cuerpos. Ese lugar es espacio de memoria ahora. Es un cuadrado donde hacían fosas comunes y así con total impunidad entraban los cuerpos y los tiraban de a 10, de a 15 en cada fosa. Bueno, Mónica apareció ahí, así que bueno, la fuimos a buscar y la trajimos. Hoy Mónica está en el cementerio de acá de Bahía Blanca, en la parte de niños. La podés ir a visitar, le podés poner una flor. Totalmente. ¿Y eso a vos te cambia? ¿Cómo te cambia? Para mí es muy difícil dimensionar eso. Mira, fue un momento muy duro, fue muy complejo. Estábamos recuperando el cuerpo de una persona desaparecida 33 años después, que tenía 14 años, era la confirmación de la muerte, porque inconscientemente la fantasía del vos si no tenés cuerpo está la fantasía. Yo estaba totalmente segura que estaban todos muertos, ¿sí? A nivel consciente. Exacto. Pero inconsciente hay algo que necesita algo que hacer un clic. Exacto. Por eso están los rituales. Para eso sirven los rituales. Hay una tragedia griega que es Antígona, donde justamente se habla, ¿no?, de el derecho a poder enterrar el cuerpo, tener el cuerpo y enterrarlo. Para eso sirven los rituales, para la inscripción psíquica, ¿no? La psiquis inscribe en ese ritual necesario que esa persona ya no la vas a volver a ver más. Si ese ritual no está, inconscientemente vos crees que la vas a volver a ver. Bueno, fue muy complejo, familiarmente fue muy complejo. Yo tenía una hija de 16 años que estábamos recibiendo a su tía, que tenía 14 cuando la desaparece. Entonces, bueno, sentimentalmente, yo a partir de ahí decía, los psicólogos tienen que inventar una nueva palabra, porque yo no sé qué sentí. Por un lado, había mucha alegría, recuperamos el cuerpo. Por otro lado, era la certeza de la muerte. Parece muy loco, pero es así. Era la certeza de la muerte. Entonces, estábamos alegres y mi hija me dice, mamá, yo no sé cómo me siento. No sé si estoy alegre o estoy triste. Le digo, bueno, hija, debe ser normal. Yo tampoco sé cómo estoy. Me pasa lo mismo que a vos. Entonces, bueno, era una mezcla de sentimientos muy raros, muy difíciles de explicar. Así que familiarmente, bueno, fue un sacudón, pero necesario. Hicimos ahí un actito muy, muy íntimo con todos los hijos, con todos los militantes más allegados. No quise hacerlo en ese momento público. Después sí, Abuelas dio una conferencia de prensa porque Mónica era buscada por Abuelas. Entonces fue un caso resuelto, si bien no como todos los esperables, pero es la nieta 99. Si uno busca nieta 99, encuentra la conferencia de Abuelas, lo que Abuelas relató. De hecho, el otro día Abuela sacó nota porque yo iba a declarar y después que declaré sacó toda la nota. En su página está la nota de Abuelas. Fue absolutamente reparador después, ¿no? Claro. En ese momento fue así como un cimbronazo muy, muy fuerte y fue muy íntimo, muy, muy con nuestros compañeros, que nosotros decimos, y no es un simple dicho porque es realmente así. Cada vez que recuperamos el cuerpo de un desaparecido, una desaparecida, es como que recuperamos un pedacito de los nuestros, ¿no? Aunque no hayamos recuperado el propio. Seguro. Así que, bueno. Y aparte es un triunfo, ¿no? Contra ese plan que se mantiene hoy. De gente que está en el lecho de muerte, que podría decir una palabra que aliviaría tanto los dolores y no lo hacen. Y que su tortura es esa. O sea, nos quieren seguir torturando con esa desaparición. Claro. Dicho de la boca de ellos, ¿eh? Lo hemos escuchado. ellos torturan diciendo no te vamos a decir dónde están, ni vamos a hacer nada para que vos lo encuentres, porque esa es su tortura. Entonces, claro que es un, por un lado es una batalla ganada, y por otro lado también, bueno, Mónica le devolvemos la identidad, no está en un pozo, está donde nosotros queremos que esté. No hubiéramos querido nunca que esté ahí, obviamente. Seguro. Pero sí la recuperamos, y la recuperamos la identidad y la dignidad, ¿no? Claro. No está donde ellos la dejaron. Claro. Así que, bueno, para nosotros eso fue muy importante. Pero fue todo un proceso. Después bajamos. Ese momento fue de mucha confusión, incluso. Claro. Sentimentalmente fue así como muy confuso. Bueno, a ver, hasta que se acomode un poco la cabeza. Y bueno, claro. Después se acomoda. Y bueno, vos hacías referencia al inicio de esta charla a la situación de tus papás. Vos hoy no sabés cuál fue el destino final de sus cuerpos, porque bueno, asumís que están fallecidos después de lo que pasó. Más allá, digo, de la complejidad que puede haber tenido tu experiencia siendo tan chica, el estado de shock, esto que vos luego reconstruís, que es lo que serían sus cadáveres, pero falta esto que tuviste con Mónica, decir, bueno, acá está el cuerpo, cierro a nivel inconsciente, y parte de eso tuvo que ver tu exposición, tu declaración como testigo la semana pasada. Contanos un poco, retomemos esto del pedido que vos le haces justamente al TOF. A la justicia. Claro, yo recupero en los 90 las dos actas de entrada al cementerio de mis viejos. En época de total impunidad, vos lo decís, ¿no? Lo único que podíamos hacer era buscar la verdad. Totalmente. Entonces me acerco al cementerio de La Plata. ¿Esto por qué? Porque cuando nos empezamos a conformar como hijos, empezó a correr este rumor. Che, si desaparecieron tus viejos en La Plata, anda al cementerio, busca las fechas y te las dan. Y que yo, bueno, me fui a La Plata, pedí las actas, me las dieron. ¿No tuviste mayores inconvenientes? Para nada. Mm. Busco el 3 de diciembre, no había nada. Busco el 4 y ahí aparecen. ¿Qué dicen las actas? Es como cualquier certificado de defunción, nada, sí, más que NN. Entonces dice, persona femenina, tal altura, tal peso, tal ojos, tal color de pelo, pa, pa, pa, pa, pa, provenientes de un operativo en tal y tal calle y tal. Era mi casa. Bueno, claro, no hay lugar para la duda. No es que vos inferiste no, por la descripción. No, no, no. Motivo de la muerte, pérdida de masa encefálica por proyectil. Todos dicen lo mismo, todos. O sea, era el speech. Pérdida de masa encefálica por proyectil de bala, bueno, no sé cómo. Bien. Y un médico que firma. Es interesantísimo eso, ¿no? La impunidad. Un médico que firma eso, ese es el motivo de la muerte. Lo mismo con mi papá. Masculino, papá, papá, papá. O sea que no cabía dudas. Estaba la dirección, yo le saco copia, le digo, ¿me podés dar esto? Sí, sí. Me fotocopian esas dos actas y me las traigo casi, en ese momento, la verdad, casi como un souvenir. Sí. O sea, algo para mí. Sí. Algo que me dijeran, están los dos con lápiz, decía arriba, abril, o sea, abril de 1982, Osario. Con lápiz arriba, estaba agregado al libro de actas, ¿no? Estaba agregado. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo después investigo, es que en el año 82, después de la guerra de Malvinas, se sabía que iba a haber apertura al periodo democrático. Sí, iba a haber, sí, ya estaba en el último tramo de la dictadura. En el último tramo de la dictadura. Incluso antes de la guerra. Abren las fosas comunes del cementerio de La Plata y tiran todos los cuerpos al osario. ¿No? En un último acto, digo yo, de perversidad, ¿no? Que el osario es un lugar donde se arrojan huesos. De todos. Los que no pueden pagar, los que ya no paga más nadie, la gente que no tiene familia, que todos los que no mantienen la tierrita, se abren los cosos y los tiran al osario. Bueno, con los desaparecidos de La Plata que enterraron en fosas comunes, igual que en Avellaneda, hicieron eso. Yo creo que deben haber sido miles más. La Plata fue muy tremenda, la represión. Claro. Así que, bueno, no hubo posibilidad. Se olvidaron de muy pocas fosas comunes. Creo que han recuperado cuerpos de desaparecidos de aproximadamente 40 personas. Que es como que se los habían olvidado, ¿no? Que estaban en diferentes lugares. Pero el grueso de las personas desaparecidas abrieron las fosas comunes y los tiraron al osario. Bueno, yo lo que le dije por segunda vez a la justicia es que yo quiero que me digan, en este contexto donde hay, donde los genocidas piden impunidad, donde quieren domiciliarias porque son viejitos, yo quiero que la justicia me diga dónde está el cuerpo de mis viejos, ¿no? Entonces, bueno, le entregué esos papeles, le dije que necesitamos saber eso que yo sé, lo sé porque lo infiero, no porque me lo haya dicho la justicia. A mí no hay nada absolutamente institucional que me haya dicho que es así. Yo claro. Quiero que la justicia me lo confirme. Que el Estado argentino te dé una respuesta por lo que hizo el Estado argentino. Totalmente, totalmente. Así que bueno, les dejé eso. Bueno, por supuesto que me lo recibieron. Yo sé, porque soy querellante, porque somos querellantes, que no es el tribunal el que tiene que hacerlo, porque eso se hace en instrucción. O sea, es un juzgado de instrucción el que tiene que investigar, que es el que investiga. Después el tribunal es el que juzga. Yo todo eso lo sé. Pero la única oportunidad que tengo para que me escuche la justicia es esa. Claro. Yo no puedo ir al tribunal de instrucción y decir, a ustedes investiguen. No, yo se lo digo al tribunal. El tribunal sabrá cómo le dice al juez de instrucción que investigue, ¿no? Así que bueno, eso fue también lo que la otra vez había dicho medio de costado y ahora lo volví a certificar, ¿no? Que quiero eso. Ya que los genocidas piden, pidamos nosotros. Sí, que piden, que uno no entiende en contexto de qué piden, porque existen las morigeraciones para delitos comunes, pero cuando hay buena conducta y cuando hay arrepentimiento del delito, dos cosas que no se comprueban con los genocidas. Ojalá todos los presos en todas las cárceles estuvieran viviendo como están viviendo los genocidas, claro, en los lugares que están viviendo. Sí. No, sí, es verdad, tienen médicos a disposición, tienen lugares de privilegio, tienen televisor, tienen internet, tienen absolutamente de todo. Uh-huh. Y a veces hasta están más cerca de los médicos que si estuvieran en su casa. Claro. Así es que no es verdad. Hay lugares que tienen casi hospitales en Campo Seguro. De Mayo, tienen hospitales adentro. Lo hemos charlado en alguna columna, exacto, tuya cuando surgió, uh-huh, esta polémica hace unos años, uh-huh, atrás. Ale, nos quedan 3 minutitos, uh-huh, de programa. Te quiero hacer algunas preguntas. No, primero lo que te quiero preguntar es, ¿en algún momento hiciste referencia a estos proyectos que andan dando vuelta para liberar genocidas o darle algún tipo de beneficio que sus víctimas claramente no tuvieron? Uh-huh. Y lo relacionaste con Bahía Blanca. ¿Cómo es esto? Hay una de las abogadas de los genocidas, que son los que estuvieron trabajando en ese proyecto, que salió este fin de semana, ¿no? Las capturas de los chats, sí. Y que se comprometió a buscar información y antecedentes. Yo creo que es una de las abogadas que está participando acá del juicio de Bahía Blanca, que es María Laura Olea. María Laura Olea es hija de un genocida que murió ahora, Braulio Olea, que está condenado por el juicio La Escuelita de Neuquén. Ajá. Ella es abogada, obviamente defendió en un primer momento a su padre y de ahí quedó defendiendo al resto de los genocidas, ¿no? No sé qué acuerdos tendrá con los genocidas. Como abogada particular, defiende, ¿no? Como abogado, sí, como defensora. Es defensora particular. Particular, exacto, no oficial, claro. Es parte de la defensa particular acá en Bahía Blanca. Ella y Saint-Jean, los dos están muy activos en ese grupo de abogados que se dedicó a, más ella, pero aparentemente que se dedicó a hacer estos proyectos. Y ella es muy allegada a Rigi, al otro abogado, porque ella en un momento trabajó en la Cámara de Casación y a la vez era defensora, algo que es incompatible. Claro. Cuando eso se salió a la luz, hubo un gran escándalo, tuvo que renunciar a la Cámara, pero mientras tanto estuvo un gran tiempo siendo las dos cosas, esta mujer. Y bueno, y todos los jueves la ves ahí en el Zoom, porque está defendiendo genocidas que estamos juzgando aquí en Bahía Blanca. En la mega causa Zona 5. Sí, que muy vos cubrís también para el Digital, Ágora, que haces una excelente cobertura, aprovecho también para decirlo. Esa es la conexión que quería contarte. Bien. Ale, para cerrar, ¿qué le dirías? Hoy hubo una respuesta a esto, pero yo quiero la tuya. ¿Qué le dirías a esos dirigentes peronistas que ven en Victoria Villarruel, una defensora de genocidas, como una posible peronista o aliada del peronismo? Bueno, un espanto. Hoy al mediodía justo me hicieron una entrevista y me hicieron la pregunta, me hablaron de Bernie, la verdad que no había escuchado nada, pero digo, bueno, sea quien sea, que bueno, que es una aberración, ¿no? Es una total aberración. O no entendemos nada, o entendemos y es peor, y es más peligroso, ¿no? Me inclino por la segunda. Claro, sí. O entendemos y es más peligroso. Acá yo entiendo, todos somos políticos, hacemos militamos, digamos, yo no milito específicamente políticamente, pero todos hacemos política. Yo entiendo que los movimientos son amplios, que hay que negociar, que hay que ir con determinados sectores, aunque no nos gusten, pero los límites son los límites. Y el límite es los genocidas y los amigos de los genocidas. Es imposible pensar de otra manera. Y si estamos pensando de otra manera, estamos complicados. Es peligroso. Coincido. Por supuesto, te referís al tuit que largó hace un rato la expresidenta, sí, Cristina, que, te digo la verdad, se me caían las lágrimas de emoción, porque era como que estaba esperando esa palabra. Me parece muy necesaria el poner los patitos en orden, ¿no? Vaya la expresión de los patitos, pero me parecía muy necesario, porque si no, a veces, viste, cuando no se habla, sí, parece que todo... Parece que está permitido decir cualquier cosa para llamar la atención en estas épocas, ¿no? O que todo y no será estrategia, y bueno, pero si es estrategia, bueno. Y es muy angustiante pensar eso, ¿no? Sí, muy angustiante. Totalmente. Entonces eso nos angustiaba demasiado. Así que bueno, ya quedó claro, por supuesto que el límite es ese. Ni con genocidas, ni con amigos de genocidas, se puede ir a ningún lado. Ese es el límite absoluto. Bien. Y la última pregunta que te hago, Ale... No tanto una pregunta, pero para ese chico o chica que te está escuchando y que todo esto lo ve como muy lejano, como hace 40, 40 y pico años, y que compró por ahí ese discurso que la izquierda esto, que los zurdos no sé qué, que el comunismo, todo eso que se propala ahora, incluso que los milicos eran héroes, ¿no? Como se ha visto chicos que 20, 25 años vanagloriando a Videla. Quizá alguna vez te pasó en una escuela alguna situación por así. Por suerte no. Nunca. Vos sabés que no. Personalmente no hemos tenido esas experiencias. Al contrario, las experiencias nuestras en las escuelas son siempre maravillosas. Si alguno pensaba alguna cosa, no lo dijo. ¿Pero qué le dirías a ese chico? Que yo no sé si le podemos caer a ese chico. Entiendo que uno tiene que tener, en algún momento se tiene que hacer responsable de sus opiniones. Uh-huh. Debería ser a los 18 años por, claro, ley, pero bueno, algunos maduran un poco más tarde y a veces no han tenido por ahí el alimento, exacto, intelectual, histórico, uh-huh, y demás como para llegar a esto. ¿Qué le dirías? Yo creo que los mejores consejos que le podemos dar a los pibes en este y en todos los temas es que investiguen y lean y profundicen de verdad en las cosas, ¿no? Que no estén comiendo todo masticado de un TikTok o de un... Las redes sociales han devastado lo que tiene que ver con la visión crítica de las cosas, sí, ¿no? El juicio crítico, el famoso juicio crítico que nuestros profesores nos decían, ustedes piensen por ustedes, está avasallado ese juicio crítico y me parece muy peligroso. Yo me cuesta pensar esto, ¿cómo vamos a revertir eso? Me cuesta mucho... imaginar, ver. Por el momento yo no veo otro camino que sea lo que estamos haciendo, seguir haciendo lo que estamos haciendo, militando como siempre. Por ahí escucho a algunos compañeros, sobre todo de Capital, que dicen, míos, me hago, sí, cargo, sí, sí, bueno, hay que volver a contar la historia. La verdad que nosotros acá nunca dejamos de, claro, contar la historia, jamás. Jamás, porque eso es, porque para otras cosas está un profesor de historia. Claro. Yo no voy a ir a bajarle línea a los pibes de nada. Eso que lo haga el profesor de historia, contarle la... Yo voy a testimoniar y en base a eso te voy a decir por qué pasó esto, por qué no pasó y por qué pasó lo otro. Pero lo primero que te tengo que contar es mi testimonio. ¿Dónde estoy parada? ¿Por qué milito en Hijos? ¿Por qué se me ocurrió a mí militar en Hijos? ¿Qué me pasó? ¿Y por qué creo que debo hacerlo? El tema del tiempo es todo un tema, porque las nuevas generaciones, es cierto, a veces ven la dictadura como si cuando San Martín cruzó los Andes. A mí me pasaba de chico, siendo, mucho más cercano, porque nací en el 85, pero sin embargo me hablaban del 76. Claro. Y yo con 12, 13 años me parecía como si ahora me decían en el 1800, claro, ¿viste? Pero bueno, creo que también, más allá que uno después crece y amplía perspectivas, el contacto de primera mano. Totalmente. Ir a los juicios en su, uh-huh, momento, algo que tengo que confesar que me ha costado mucho porque es muy fuerte lo, exacto, que uno escucha ahí. Sí, claro. Pero también con la militancia tuya, de Hijos, de la red, bueno, las historias, Exacto. Las historias reales, ¿no? O sea, no quiero caer con el número 30.000 y sí, problematizar eso, pero exacto, cuando lo ves en concreto me parece que te interpela de otro lado. Sí, yo no se me ocurre otra cosa que sea eso, la formación, el juicio crítico, profundicen, investiguen, pero de verdad, no con este, es muy difícil porque la corriente va para otro lado, ¿eh? La corriente totalmente va, bueno, informémonos con 15 segundos de TikTok, y eso es muy difícil. Y después, bueno, hacer un montón de meas culpas. ¿Qué pasó con la educación todos estos años? ¿Por qué la educación no cayó como tiene que caer sobre la cabeza de estos pibes? Seguro. Porque yo sé perfectamente que hay lugares donde sí, muy bien, los 24 de marzo está en la currícula, pero hay lugares que ni se habla. Sí, ¿no? Y entonces, hay consejos deliberantes donde se habla de golpe militar todavía. Claro, así que bueno, claro, me parece que también ahí habría que poner el hay ojo. Hay que hacer un montón de mea culpas y decir, bueno, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la comunicación? ¿Cómo comunicamos a los pibes y cómo educamos a los pibes y las pibas, no? Me parece que es más para nosotros, para las generaciones, que para ellos. Bien. Y bueno. Ale, muchísimas gracias. No sé si te quedó algo que quieras decir. No, la creo que no. Gracias, Juani, por siempre los espacios. Y bueno, nada. Está buenísimo poder charlarlos personalmente también. Sí, tal cual. Era un tema que nunca habíamos tocado al aire así en su extensión, y bueno, se dio la ocasión y la oportunidad, así que agradecido por tu presencia acá y por una vez más por tu testimonio. Bueno, al contrario, Juani, gracias a vos.